hola, mi nombre es Mónica Feuer, soy productora periodística y cuando me pidieron una ofrenda pensé que era lo mejor para ofrendar y me parecía que tenía que ver con la esencia de la producción. Somos bichos y bichas muy raros, uno ya piensa como productora todo el tiempo, ¿no? Escuchas una canción y decís, esto es si voy a tratar tal tema y ya lo cortás y pensás así. Y también nos desesperamos por las notas, queremos dar la noticia, queremos la primicia también. Y entonces me acordé de una anécdota. Una vez en una radio, yo la productora de la mañana de una radio en Mar del Plata, y por supuesto Mar del Plata estaba pasando por una situación tremenda económica, y los concejales, uno de los concejales de la Comisión de Hacienda, había viajado a, en ese momento, Capital Federal a pedir un plata. Sabíamos que volvían en avión y yo tenía el horario de avión en el que volvía. Entonces queríamos la primicia y empecé a llamar a partir de que el chango se había subido al avión. Lo llamaba hasta que lo enganché cuando baja del avión y me dice, sí, Mónica, no te preocupes, llámame en 10 minutos porque entro al baño, salgo y te doy la nota. Y yo le contesté, tenés dos manos, así que me puedes dar la nota ahora, te dejo en línea. Y me dio la nota, creo que porque fue muy bestia lo que le dije, pero eso marca un poco como la desesperación de uno y las cosas que uno piensa para conseguir lo que quiere.